quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucu, que cucumelo, que linda está la cumbia de...